13 de noviembre 2015 Múltiples atentados terroristas islámicos en París. El 13 de noviembre del 2015 terroristas islámicos de origen asiático atacan varios destinos en París, 129 personas mueren. Conjuntamente responsable es la política de genocidio del personal político de la UE y Francia contra los europeos, materializada en la renuncia al control de fronteras y al control policial, así como a la naturalización de los extranjeros. El atentado de París del 13 de noviembre de 2015, con enfrentamientos hasta el 14 de noviembre, fue un ataque terrorista coordinado contra la capital francesa, presumiblemente por parte de miembros o simpatizantes del llamado Estado Islámico 1. Los ataques se produjeron casi simultáneamente en diferentes lugares con pistolas, explosivos y rehenes. La policía de París habla de 8 atentados suicidas con bomba, al menos 129 personas fueron asesinadas en 6 u 8 lugares. 2-3 Las primeras explosiones se escucharon durante el partido amistoso entre Francia y Alemania a las 21:21 horas en los minutos 16 y 17, respectivamente, no lejos del estadio de fútbol 4. Causa de los ataques en París. Desde septiembre de 2014, el ejército del aire francés participa activamente en el bombardeo del ISIS, sucesor de Al-Qaeda fundado por oficiales del ejército de Saddam Hussein. Poco antes de los ataques, los depósitos de municiones y un centro de mando del ISIS fueron gravemente afectados. El curso de los acontecimientos. Según la policía, al menos 60 personas perdieron la vida en varias escenas violentas en París el viernes por la noche. Todavía no estaba claro si se trataba de una acción terrorista coordinada. Testigos oculares reportaron que uno de los tiradores gritó Allahu Akbar, Allah es el más grande, 6. Frano y Soyande, Frank Walter Steinmeier y otros fueron evacuados del estadio antes del descanso. El juego continuó para evitar el pánico masivo. Ya a primera hora de la tarde el hotel de la Selección Nacional de Fútbol del Arfa tuvo que ser evacuado debido a una amenaza de bomba. Los lugares de ataque fueron la sala de conciertos de Bataclan, 7 el estadio de fútbol del Stade de France, 8 la Rue de la Fontaine au Roi, 9 el Boulevard Voltaire, 10 la Rue Alibert barra Rue Bichat, 11 y la Rue de Charonne 12. 14 de noviembre de 2015. Poco después de la medianoche del 14 de noviembre de 2015, fuerzas especiales de policía irrumpieron en la sala de conciertos de Le Bataclan para liberar al centenar de rehenes 13. Después de la medianoche, los medios de comunicación informaron de que los terroristas, vestidos de negro, habían planeado asaltar el partido internacional de fútbol, pero sin enmascarar. Como esto no fue posible, los explosivos fueron detonados no lejos del estadio. Perpetradores. De los 8 asesinos conocidos hasta la fecha, 4 de los cuales irrumpieron en la sala de conciertos, 7 murieron disparando sus chalecos explosivos, y el restante en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Se dice que otros perpetradores siguen huyendo. Se dice que al menos 2 de los autores llegaron a Europa Central como refugiados procedentes de Turquía a través de Grecia, el 3 de octubre de 2015, durante la inundación de solicitantes de asilo en 2015. Otro, Omar Ismail M., era un musulmán nacido en París y titular de un pasaporte francés. Un francés armado fue detenido en el aeropuerto de Londres Gatwick en la mañana del 14 de noviembre de 2015. Después de que la policía examinó a un hombre sospechoso y su equipaje, encontraron al menos un arma de fuego. El aeropuerto también fue evacuado durante la sospecha. Preparadores. Antes de los atentados del 5 de noviembre de 2015 en París, un hombre de 51 años de edad de Montenegro había sido inspeccionado por un guardia de la comisaría de policía de Fandum, PIF, Rosenheim en la autopista Federal 8, cerca de Bad Aibling, en la República Federal de Alemania. Conducía su VW Golf con matrícula montenegrina. Durante el control del vehículo en el municipio de Bad Feilenbach, los investigadores descubrieron, según la oficina de la policía criminal del estado de Baviera, LK, y la fiscalía de Traunstein, entre otras cosas, 8 rifles Kalashnikov con munición, 2 pistolas, un revólver, 2 granadas de mano y 200 gramos de explosivos TNT en varios escondites. La investigación del sistema de navegación y del teléfono móvil también reveló que el hombre se dirigía a París, según información de los investigadores. Inmediatamente después de la detención, la oficina de la policía criminal del estado de Baviera se puso en contacto con las autoridades de seguridad francesas. Víctimas. Poco antes de la medianoche, los medios de comunicación seguían hablando de hasta 60 muertos y de unos 100 rehenes de un concierto de rock americano, el grupo musical judío Eagles of Death Metal con el cantante israelí Jesse Hughes. Pero los números cambiaron cada cuarto de hora. Poco después de la 1 de la madrugada, el 14 de noviembre de 2015, los medios de comunicación informaron de que más de 100 personas murieron durante el asalto a la sala de conciertos Le Bataclan, solo en el distrito 11. Actualización desde el 15 de noviembre de 2015. Según las nuevas cifras oficiales, 129 personas murieron durante la serie de atentados terroristas en París. Sin embargo, esta cifra es solo provisional en vista de los muchos heridos graves, dijo el fiscal Flano Smolins esa tarde en la capital francesa. En la actualidad hay 352 heridos, 99 de los cuales se encuentran en situaciones de emergencia agudas, muchos de los cuales siguen en peligro de muerte. El sospechoso, Abdeslam Salah, fue registrado a gran escala 14. El asesino Ahmad al-Muhammad habría sido registrado como refugiado sirio en Baviera. Así, al menos 3 de 7 asesinos habrían entrado en Europa como refugiados nominales. El registro fue denegado al poco tiempo por el Ministerio del Interior bávaro. Solo era una persona del mismo nombre 15-16. Los refugiados son víctimas, no perpetradores. Eicomas 17. La tortura y la mutilación se mantienen en secreto gracias al embargo de noticias. Si bien no se supo hasta julio de 2016, los asesinos llevaron a cabo extensas torturas y mutilaciones rituales de las víctimas de Bataclan. Cortaron los genitales y los metieron en la boca de las víctimas, les perforaron los ojos, destriparon los cuerpos y las víctimas femeninas resultaron heridas en el área genital. Los asesinos islámicos grabaron estas acciones rituales en un vídeo con fines propagandísticos. Mientras hacían esas barbaridades, inducen a más orientales a invadir e islamizar Europa con la intención de ocuparla. El presidente francés impuso un apagón de noticias en el contexto de la ley de emergencia, de modo que los acontecimientos descritos en un informe de investigación en marzo se mantuvieron en secreto para el público francés. Incluso después de que los acontecimientos se conocieran en julio de 2016, el silencio periodístico y el desprecio se practicaron en países de la Unión Europea, como la RFA, estandarizando las noticias que publicaban los medios de comunicación. 18. Reacciones políticas. Hollande, cuyas fuerzas en Siria se subordinan a los estadounidenses y se comprometen contra el ISIS, anunció apenas 3 horas después de los ataques terroristas que cerraría sus fronteras. También se declaró el estado de emergencia, el metro paró el servicio en el este de la ciudad, las escuelas y las universidades cerraron el 14 de noviembre, y se pidió a la población que se quedara en casa. David Cameron y Barack Obama ofrecieron públicamente su ayuda a Francia. Angela Merkel, que a su vez había invitado a 1,5 millones de sirios a Alemania, se quedó conmocionada. El ministro federal del Interior Thomas de Maizière, con su propia lógica, ordenó la vigilancia de los extremistas de derecha, entre otras cosas 19. Mientras tanto, no estaba claro si la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París 2015, prevista para el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015, tendría lugar realmente. La locura de la República Federal de Alemania. Acurrucarse contra los asesinatos en masa. Merkel mostró una vez más una clara pérdida de realidad, al exigir más humanidad, caridad y tolerancia en toda Europa en respuesta al acto terrorista. La así llamada apertura igual disolución del Estado, incluido el autogenocidio, continuará, y el Club de la Tolerancia Universal se abalanzará sobre cualquiera que contradiga a las élites del globalismo 20. A petición expresa del presidente francés Hollande, el ejército del aire alemán participará en la guerra civil en Siria contra el ISIS 21. Estado de excepción. El 15 de noviembre de 2015, Hollande prorrogó el estado de emergencia por otros 3 meses. Las leyes especiales permiten a las autoridades de seguridad del Estado adoptar medidas especiales de gran alcance, toques de queda, detenciones, registros domiciliarios sin decisión judicial y mucho más. Antecedentes políticos y consecuencias. Es importante entender que las unidades del ISIS también fueron establecidas por los gobiernos occidentales y los servicios de inteligencia. Durante los intentos, especialmente en 2013, de iniciar una guerra global, con poderes heterogéneos que atacaban al gobierno sirio elegido, rápidamente quedó claro que Estados Unidos estaba actuando. La falsa guerra contra las unidades del ISIS, que los Estados Unidos libraron sin éxito hasta septiembre de 2015, sufrió un giro repentino cuando intervinieron los ataques aéreos de la Federación Rusa, desde el 30 de septiembre de 2015. El ejército Toyota de los cortadores de cabezas, que había desafiado a los amigos occidentales durante más de un año, dio paso en un mes al grave bombardeo de la Federación Rusa. El hecho de que ISIS opere ahora en territorio europeo ofrece a los amigos la oportunidad de preparar el terreno para una dictadura y para nuevas operaciones militares extranjeras de los ejércitos europeos. La resistencia del pueblo es grande, pero generalmente impotente. Pero, ¿cómo se conducen juntos los animales del rebaño? Con miedo y horror, porque eso paraliza y conmociona. Si ahora, por medio de nuevas misiones en el extranjero, por medio de la censura de la red mundial, por medio de la prohibición del dinero en efectivo, y la llamada integración de los millones de inmigrantes ilegales, se reacciona ante el ataque en París, entonces la tiranía irreversible que Draghi, Juncker, Hollande, Merkel y sus maestros títeres del nuevo desean pronto será inamovible. Los familiares de los muchos muertos y heridos pueden dar las gracias al presidente Frano y Hollande por su pérdida. Quien quiera que participe en guerras ilegales de agresión, como Hollande, y quien quiera que se niegue a proteger las fronteras estatales y a expulsar sistemáticamente a los inmigrantes ilegales, como Hollande, recibe exactamente este medio en sus ciudades de donde, quien quiera que conciba y ordene, los asesinatos fueron ejecutados. Aquellos que tienen tales élites, como los internos de la EUTSR, no necesitan realmente enemigos mortales para ser gravemente heridos. Cabe destacar que los atacantes del Corán, algunos de los cuales estaban equipados con pasaportes europeos, se encontraban en la ciudad de Bruselas. Bruselas no solo es el centro de la locura de la UE y la cabeza de la deuda y el subsidio de la UE, sino también la capital del Estado Artificial de Bélgica, que ha sido decisivamente rechazado por sus dos pueblos, flamenco y valón.